Radio, seguimos haciendo un día perfecto, un espacio para nuevas voces. Recuerden que nos llaman al 471-4805 o si no, nos contactan a través de nuestro WhatsApp 2235-888700. Vamos a meternos de lleno con lo que sucede en un país muy querido por todos nosotros los argentinos. Estamos hablando sobre España. Veníamos siguiendo hace ya varios meses lo que está pasando con la política o lo que no estaba pasando con la política española. Ahora finalmente se dio este extraño, sorprendente o no tan sorprendente acuerdo entre el PP, el PSOE. Definitivamente ha quedado Mariano Rajoy como presidente de España. Pero para charlar sobre esto tenemos en línea a un amigo de la casa, como es el querido Tony Navarro, director del Festival de Cine de Derechos Humanos, allí desde Barcelona. Tony, querido, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Hola, buenas tardes. Un placer estar de nuevo. Un placer para nosotros también. ¿Qué está pasando, Tony, con esta España convulsionada políticamente? Contanos vos cómo lo estás viviendo. Pues bueno, un retroceso absoluto. Y bueno, la verdad que las fuerzas del cambio pues no logran entrar. Sí que es verdad que se sitúan en una posición, o sea, podemos ver lo que no tenemos, pero también podemos ver aquello que hemos construido. Y bueno, ahora mismo hay una oposición fuerte y bueno, se están poniendo las fichas en el tablero, o sea, se está viendo ya las posiciones de todos, ¿no? Y ya se ha visto como parte del Partido Socialista que digamos no se veía claramente porque estaban de alguna manera camuflados, ahora ya totalmente se han quitado la careta y han pactado con la derecha. Entonces de alguna manera ya no pueden confundir más a la ciudadanía, porque ahora mismo ya claramente se han posicionado la mitad del grupo, ¿no? Porque es cierto que había otra mitad del Partido Socialista que no estaba a favor de esa abstención, de ese apoyo a Mariano Rajoy, pero pero bueno, digamos que ya se han puesto las cosas y en el tablero claramente de quién es, a quién apoya a quién y dónde están las posiciones políticas. De alguna manera sí es cierto que mucha parte de el electorado que votó al Partido Socialista lo votó bajo las condiciones de que no iban a ser presidente a Rajoy. Y esas promesas fueron incumplidas por parte del Partido Socialista y hay muchísimos intereses, sobre todo políticos y también mediáticos, ¿no? Porque sabemos que digamos que es la comunicación la que lleva al final la dirección hacia dónde van las cosas, ¿no? Y ha habido muchas direcciones, mucha oscuridad para que ese pacto se llevara a cabo, pero sí es cierto que a la vez ha puesto en el tablero quién es quién, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso la ciudadanía lo agradece, porque había mucha oscuridad, ¿no? De no saber quién estaba con quién, qué pasaba, y de alguna manera, bueno, lo lamentable es que, claro, vamos a tener 4 años más de recortes de todo tipo, ¿no? De derechos sociales, civiles, de libertades, y volvemos otra vez, ¿no? A un panorama bastante oscuro. Uh-huh. En torno, al menos en lo que a mí me compete, que son los derechos humanos, como defensor de derechos humanos, pues volvemos otra vez a una época muy oscura para el país. Tony, uno de los discursos que más ha llamado la atención o que ha llegado aquí a la Argentina es el de Gabriel Rufián, que en su exposición uno de los mensajes que dio fue directamente dirigiéndose a Pablo Iglesias diciéndole: tenías razón, el bipartidismo ha muerto. ¿Esto vos coincidís con este análisis? ¿Crees que el resultado de todo esto que ha pasado es la muerte definitiva del bipartidismo en España? Bueno, con Gabriel Rufián comparto muchas cosas, entre ellas que los dos somos catalanes. Uh-huh. Y los dos somos hijos de españoles. Uh-huh. Entonces digamos que estamos en posiciones muy similares. Lo que Gabriel Rufián dice es verdades, dice muchas verdades, pero lo que no dice es que en Cataluña su partido ha pactado con la derecha. Uh-huh. Entonces me parece un poco incongruente que vaya a Madrid y haga un discurso que es muy loable. Uh-huh. Pero que luego después en casa le den la mano y vayan de la mano de la derecha catalana. Uh-huh. Y es un poco confuso, es muy confuso que solo alce la voz en Madrid pero en Cataluña no la alce, no se mantengan en una posición de abrazo completo a la derecha catalana, que no olvidemos que es muy similar a la derecha del resto del Estado. Digamos que sus posiciones son las de mantener una hegemonía y las de bueno, las luchar, ¿no?, contra, uh-huh, o sea, contra la clase trabajadora, contra los derechos sociales y todas aquellas luchas que ha conseguido, ¿no?, la ciudadanía. Con la particularidad, Tony, perdón, de tener a Ada Colau allí en Barcelona, que eso me imagino que debe generar bastante molestia a los sectores de derecha y aliados, ¿no? Claro, sí. Curiosamente, no solo, bueno, en Cataluña ahora mismo imagináis, ¿no?, que hay una bipolaridad bastante fuerte y el problema es que no solo se ataca a la derecha, sino que los de izquierda se atacan también entre ellos, ¿no? La diferencia es claramente si estás en el bando independentista o no lo estás. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es cuando se generan, o sea, se ha olvidado, digamos, la clase, ¿no?, la ideología política, y lo importante se pone encima de la mesa si eres nacionalista o no lo eres, ¿no? Cuando en realidad lo que de verdad debería de imperar es que si eres de izquierdas o eres de derechas, ¿no? Y ponen por encima la nación y la patria por encima de la clase trabajadora y las izquierdas, ¿no? Y es cierto que muchos, bueno, están complicándole mucho la vida, la verdad, y poniendo muchos palos en las ruedas para que el gobierno de Colau no tenga plena funcionalidad y no pueda tener plena disponibilidad de trabajo y de creación, ¿no? De esas ideas que bueno, que son transformadoras y tan necesarias, pero que no le dejan avanzar, ¿no? No dejan que la rueda continúe. Y en parte no es solo por la oposición de la derecha, sino también por la oposición de gente de también de la izquierda, ¿no? Incluidos donde milita el señor Rufián. Claro. Me interesa, Tony, que me cuentes, que nos cuentes a todos nosotros aquí en Argentina, qué pasa en las calles de España, cómo se vive el humor social a partir de todo esto que ha sucedido, que desembocó finalmente con la renovación de Mariano Rajoy al frente como presidente de España. Bueno, pues como imaginaréis, pues hay manifestaciones en las calles y en respuesta sobre todo a ese colectivo, ¿no?, a esos militantes de base que dieron su voto al Partido Socialista con la convicción que no iban a hacer presidente a Rajoy, porque cuando fueron a las elecciones fue uno de los puntos clave a los que llamaron a la ciudadanía, y luego después pues no cumplían sus promesas. Entonces hay unas pancartas, muchas de ellas, que ponen "no es no", que significa como que ellos habían dicho eso, ¿no? Habían votado por un no, y luego el Partido Socialista, porque se ha inventado, bueno, ha hecho todas las trampas posibles para poder investir a Mariano Rajoy. Y evidentemente hay manifestaciones, pero también es cierto que, claro, también se entiende que desde el 2011 han habido muchísimas manifestaciones, y claro, también la gente de alguna manera necesita volver a la normalidad, ¿no? La normalidad tampoco puede ser estar manifestándose constantemente, ¿no? No hemos vuelto, digamos, a lo del 2011, ¿no?, que era constante y diario, pero sí es verdad que la ciudadanía está muy cansada de todo, de cómo se ha planteado todo y cuál ha sido la resolución final. La última, Tony, desde tu mirada como hombre conocedor de la materia de derechos humanos y sobre todo preguntándote en el panorama internacional, ¿cómo analizás que se vienen los próximos años en la posición de España con este escenario de América Latina con gobiernos de derecha, lo que puede pasar con Estados Unidos? ¿Cómo analizás el futuro cercano de España en el marco de Europa y del resto del mundo? Pues es difícil de saber, pero desde luego que es un retroceso absoluto, ¿no? Porque se rompen los vínculos, ¿no? Hacia los caminos de justicia social, ¿no? Que al fin y al cabo traspasan las fronteras, ¿no? Yo creo que ya no, el mundo ya no trata de tu patria y tu nación y de dónde eres, sino que vivimos en el mundo globalizado y los problemas nos afectan a todos, ¿sabes? O sea, una sola villa miseria en el mundo es un fracaso de toda la humanidad. Da igual si esa vía está en Argentina, o si esa vía está en África, o si esa vía está en Siria. Porque al fin y al cabo, todos los problemas que tenemos como humanidad debemos resolverlos. Y es cierto que hay un colectivo que viene caminando hacia una dirección en la cual no les interesa resolver los problemas, sino simplemente poner parches y más parches a soluciones y a no solucionar de base, ¿no?, los problemas, ¿no?, para que se mantengan en el aire, ¿no? Y la verdad que es un retroceso. Yo espero que la ciudadanía pues siga actuando, ¿no?, más allá de estas situaciones políticas, y que se siga construyendo soberanía, ¿no?, soberanía social y empoderamiento, sobre todo empoderamiento por parte de las personas, ¿no? Uh-huh. Más allá de todo eso, ¿no?, que la gente pues siga construyendo esa soberanía tan necesaria hoy en día para cambiar las cosas desde la base. Tony, sabes que para nosotros es un placer enorme poder escucharte y tener un panorama de primera mano, no evitar los intermediarios, que a veces llegan las noticias muy diluidas en esa intermediación de los grandes grupos mediáticos. Hacerlo charlando con vos nos parece muy importante, así que queremos agradecerte y enviarte un enorme abrazo que llegue hasta allí. Para mí también es un placer hablar con vosotros y participar en vuestra radio, y es un placer y continuar con esa hermandad que tenemos más allá del océano. Te mandamos un enorme abrazo, Tony. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Tony Navarro, un amigo de la casa, además un hombre con mucha experiencia en el plano de derechos humanos, director del Festival de Cine por los Derechos Humanos y participa de Derechos Humanos en Acción Barcelona. Un catalán amigo que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en España, directamente de primera mano, evitando un poco la TV española, que es casi el único medio que tenemos, el único en realidad en cable, para informarnos de primera mano de España, con lo cual ya esa primera mano no es tan primera, amigos, porque llega muy diluida la información de lo que la TV quiere mostrar. Luego, las redes sociales, que también son una herramienta democrática, podemos decir, porque todos tienen acceso, o casi todos tienen acceso a las redes, pero que replican el mismo mensaje que ya nos dan los grandes medios. Entonces termina siendo una herramienta democrática con un mismo mensaje, no termina funcionando. La mejor manera que encontramos nosotros es llamar directamente, gracias al teléfono, poder comunicarnos con España, en este caso con Tony Navarro, analizando lo que pasa en España, analizando lo que pasa en esta disputa con el poder. Mariano Rajoy sigue, pero el pueblo le sigue diciendo lo que piensa. La derecha avanza, pero el pueblo sigue en las calles diciendo lo que piensa. Evidentemente, esto va a terminar revirtiéndose. Lo importante es que el pueblo siga allí, manifestándose, diciendo lo que piensa, y por supuesto teniendo luego un correlato electoral, porque el pueblo en España está saliendo a la calle, y a Mariano Rajoy, le preguntan constantemente si comprende al pueblo. Me parece que este Méndez no comprende.